Yo quería aprovechar, ya que está el fiscal regional, hacerle unas preguntas, saliéndome un poco a lo mejor de la visita, y es con respecto al papel que está jugando la fiscalía en este momento. ¿Quién contrapesa a la fiscalía? ¿Da la sensación de que los fiscales se autorregulan? ¿Quién está al otro lado? Es una perspicacia que uno tiene, de repente dice, ¿quién controla a los fiscales? Podemos ver a los políticos, la ciudadanía, pero los fiscales parecen estar corriendo por bandas separadas. ¿Se han vuelto ustedes un poder dentro del sistema judicial? A ver, todo el mundo controla a los fiscales. Pero usted habla de los medios, pero... No, le estoy hablando de todo el mundo controla a los fiscales. ¿Por qué? Así? Precisamente porque el sistema procesal penal es un sistema oral, público y transparente. De tal forma que toda la actuación del Ministerio Público está siempre sometido a contrapesos horizontales por parte de otros actores. ¿Qué actores? Los tribunales y la Defensoría Penal Pública. De tal forma que el sistema está construido con un modelo de contrapesos estructurales propio, ¿verdad?, del sistema acusatorio que se implementó de manera muy potente. Esto no es un discurso, esto es sencillamente, ¿verdad?, un tema estructural y un tema de práctica. Cualquier persona que conozca algo, el sistema procesal penal y su operación, sabe que existen estándares de judicialización, estándares para arribar a determinados una sentencia definitiva condenatoria, y para alcanzar esos estándares se requiere traspasar la barrera de la presunción de inocencia y además el contraexamen, la contrapartida de otros actores, ¿verdad?, en un sistema que es transparente y además es público. Y por otro lado, ¿verdad?, nos encontramos sometidos permanentemente, ¿verdad?, al escrutinio de la opinión pública respecto a la actuación que realiza la Fiscalía y respecto de cómo se desenvuelve el fenómeno delictual en el país. A pesar de que el fenómeno delictual es un área que dice relación con la prevención delictual, en la cual directamente no trabajamos nosotros, ¿verdad?, no aparecemos nosotros, sin perjuicio que sí tenemos una relación por vía indirecta, pero existen otros actores también. Respecto del fenómeno delictual, permanentemente, ¿verdad?, la Fiscalía, ¿verdad?, está, ¿verdad?, situada en una posición de exposición, ¿verdad?, en cuanto a el devenir de los distintos fenómenos delictuales. En esta misma entrevista, digamos, y en otras, ¿verdad?, uno puede conversar de la violencia intrafamiliar, de la evolución de los delitos de abigeato, etcétera, etcétera, preguntas que se hacen recurrentemente a los fiscales y que nos someten entonces, ¿verdad?, a una exposición y un control y un escrutinio por parte de la ciudadanía, de tal forma que si hay un organismo que realmente está sometido a controles desde distintos puntos de vista, tanto sociales, tanto normativos, tanto, ¿verdad?, procesales, es el Ministerio Público. Yo me refiero que puede ser, en el marco de lo que usted lo menciona, un ideal, en el sentir que están todos presionados, que están siendo visualizados. Uno mismo podría alegar como medio que constantemente estamos siendo regularizados hasta por las faltas ortográficas que podemos colocar en el sitio, la equivocación sin intención. Pero yo voy al hecho de que, ¿cómo yo puedo saber cómo puedo saber que mi crítica puede pasar más allá? No vemos a fiscales que se equivoquen, por ejemplo, en un juicio y que tengan alguna pena, algún problema en su carrera. Parece que no les afectara eso. Lo veíamos cuando empezaron los juicios, los políticos mismos, los congresistas, empezaron a reclamar que no tenían, parece, herramienta, habían creado una especie de monstruo. Lo decía, me acuerdo que por ahí lo dijo alguien, no me acuerdo, quiero citar al diputado, pero no me acuerdo el nombre. Y que no había forma ahora de controlarle. Incluso se lanzó un proyecto de ley justamente para poder ver qué podían o no podían hacer. Ante eso tenemos ahora último esto de no dejar de castigar las supuestas filtraciones que se dice venían de la misma fiscalía. Recordar que en el juicio de los congresistas se dijo que iba una investigación que no terminó absolutamente en nada. De las últimas filtraciones que se hizo, no pasó nada. A eso va mi pregunta. ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes? ¿Cómo se van regulando? ¿Cómo sabemos nosotros que son ustedes sometidos a lo que se somete el resto? Absolutamente. Eso es una situación real. Nosotros estamos sometidos no solamente, como le dije, a controles externos de orden procesal, a controles externos de orden también de opinión pública, sino también a controles internos muy intensos, tanto de la Fiscalía Nacional como de la Fiscalía Regional respecto a la actuación de los fiscales. La institución no se conforma sino con una actuación de los fiscales y del Ministerio Público que sea impecable. De tal forma que las exigencias a nivel interno, la verdad es que son extraordinariamente rigurosas. Yo le diría que comparativamente son altamente exigentes y rigurosas en relación con el aparato público en general. Y de tal forma que existen un sinnúmero de controles internos, externos, de distinto orden. Pero le voy a... Y esto también es importante recalcarlo. La Fiscalía es un órgano independiente y es un órgano autónomo. Y esa es una garantía del ciudadano. Esa es una garantía suya, de usted que me está entrevistando, ¿verdad? De que nosotros como fiscales solamente vamos a regir nuestra actuación sobre la base de los parámetros de la ley y del mérito de los procesos y de las investigaciones criminales. Nadie puede interferir en el ámbito de la persecución penal salvo los dictados de la ley. Y esa garantía que tiene todo ciudadano es algo que tenemos que cuidar como país y algo que tenemos que cuidar como ciudadanía. De tal forma que cualquier afectación que tenga, cualquier forma de presión, cualquier forma de que externamente se pueda incidir sobre la base, ¿verdad?, en el ámbito de la persecución penal, la verdad es que puede ser extraordinariamente delicado desde cualquier perspectiva ciudadana. Y si nosotros sentimos que el fiscal tiene una actitud que nos puede perjudicar, usted dice que está junto con nosotros, ¿están los mecanismos, cuáles son los conductos por los cuales yo podría hacer ver esa situación? El fiscal tiene distintos tipos de responsabilidades y en general el Ministerio Público están. Desde la perspectiva administrativa, por ejemplo, existen responsabilidades que dicen relación con sanciones administrativas, existen responsabilidades civiles, existen responsabilidades penales, existen responsabilidades de distinto orden que están contempladas en la Ley Orgánica del Ministerio Público de 19.640 y también en nuestro ordenamiento jurídico. De tal forma que no solamente existen, digamos, mecanismos formales, administrativos, civiles, penales, de responsabilización, sino que además todos los otros que le acabo de exponer, procesales, ¿verdad?, y además de opinión pública, de tal forma que son pocas las instituciones que cuentan con este gran catálogo de controles externos e internos. Usted hablaba de controles, y aprovechando el tiempo, nos quedan 2 minutos, un traspié en el trabajo que realizan con las policías de que el proyecto de ley que estaba para la detención por sospecha, el control por sospecha, ¿es un tema que ustedes apoyaban? Nosotros como fiscales no tenemos participación, ni tenemos opinión, ni injerencia respecto de la tramitación parlamentaria que hacen otros órganos y que corresponden a los órganos legisladores. ¿Pero hubiera sido bueno tener un mecanismo como este o los que usted dice ya son suficientes? A mí me encanta que usted me interrumpa, pero yo le voy a terminar de contestar, porque si usted me hace una pregunta, yo le contesto la pregunta y luego me puede hacer otra y yo se lo voy a contestar. Nosotros no participamos ni tenemos opinión, menos a nivel público, respecto a la tramitación que tienen que hacer y de las potestades que tienen otros órganos públicos. Ahora, quien institucionalmente está mandatado para dar opinión respecto a la tramitación parlamentaria es el fiscal nacional de un punto de vista normativo. Los instrumentos que existen, ¿nosotros en qué estamos? Nosotros estamos en un escenario normativo hoy día que permite muchas posibilidades de actuación por parte de las policías a nivel de actuación policial autónoma y también a partir a nivel de actuación policial en el marco de las investigaciones criminales. Y lo que tenemos que buscar con la normativa que existe, sin duda, es potenciar este tipo de actuaciones de tal forma de mejorar las investigaciones y obtener mayores resultados. Así que yo no me puedo pronunciar en calidad de fiscal regional respecto a proyectos de ley que hoy día están en curso. No le estaba preguntando sobre el proyecto de ley, se le estaba preguntando, sin ánimo de interrumpirlo, que hubiera precisado si era una herramienta que eventualmente podría haber sido útil. Se dice que ya se tienen los elementos. Eso ya me pregunta. Pero, por último, quería hacerle una consulta también con respecto a, y terminando esta conversación en ese ámbito. ¿Cuál es la evaluación que hace usted de los fiscales en términos, por ejemplo, Osorno, Río Negro, los que corresponden a la región? ¿Cómo ve el desarrollo de la fiscalía? La verdad es que la fiscalía ha tenido una evolución en los últimos años, una evolución que dice relación con la ejecución de una política criminal que va en búsqueda, primero, de la humanización, es decir, de acercarse a las víctimas, acercarse a las personas. En segundo lugar, de una mayor rigurosidad respecto a la calidad de las investigaciones, de tal forma que podamos entonces, en los casos que objetivamente es pertinente, ejercer la pretensión punitiva del Estado, esto es buscar las sanciones que establece la ley, nada más que eso. Y esto nos ha llevado a una mayor carga y exigencia y autoexigencia en el último tiempo, que ha redundado en una mayor cantidad de juicios orales, en una mayor porcentaje de sentencias definitivas condenatorias, en estadísticamente, ¿verdad?, en resultados que nos distinguen a nivel del país. Si usted se incorpora o digamos visualiza los resultados del año 2015, los resultados del año 2014 por regiones en el marco del Ministerio Público, se va a dar cuenta que la Fiscalía Regional de Los Lagos en toda la región es una de las fiscalías, yo le diría dentro de las tres fiscalías que obtiene los mayores porcentajes de sentencia definitiva condenatoria. Si lo suma la salida alternativa, estamos dentro de los primeros lugares, una de las que menos archiva provisionalmente, etcétera. Pero esos son números, pero eso ya le da una luz respecto de cuál es nuestra situación. Esto ha sido gracias a una mayor autoexigencia. Nosotros nos autoexigimos todos los días más, y a partir también de un lineamiento, un norte, que está marcado por tres convicciones. Uno, una persecución penal objetiva, pero también firme. Dos, una vocación por la víctima. Y tres, un compromiso social. Y a partir de este triunvirato conceptual, de estas convicciones, se trasunta en distintas iniciativas, en distintas cosas que estamos haciendo todos los días, muchas de ellas muy innovadoras, como el proyecto Víctima Reiterada, como el proyecto Yo Sigo Adelante, como el proyecto del Centro de Contacto Regional, con el cual contactamos dentro de la primera semana a las víctimas de los delitos contra la propiedad a nivel regional, etcétera, etcétera. Todas iniciativas regionales que han sido expuestas a nivel nacional hace poco, de tal forma por el interés que existe de poder llevarla a otro lugar. Yo hace poco estuve, por ejemplo, en otra región, en la cuenta pública en el mes de enero, en otra región, en la cuenta pública del fiscal regional, donde dos proyectos o iniciativas de esta región, ¿verdad?, hoy día están siendo reproducidas por esa otra región, que incluso señaló que venían de la región de Los Lagos, que era el programa de salidas alternativas con compromiso social y el programa de víctimas reiteradas respecto a delitos contra la propiedad. De tal forma que si usted me pregunta dónde estamos en un lugar, estamos en una posición de crecer y de crecimiento permanente, con una mayor autoexigencia y buscando una mayor cercanía con la gente. No estamos detenidos y somos muy autocríticos, y créame que lo somos todos los días, y por eso estamos acá, porque nosotros tenemos que seguir mejorando, porque hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero al menos estamos tratando. Fiscal regional Marcos Emilfort y fiscal María Angélica de Miguel, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias.